Pues ya estamos por aquí una semana más. Nos ha costado un poquito más de la cuenta. Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Al control técnico y a los alaridos, como siempre, también tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 1107 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo tu recto, la FM de Vitoria Gasteiz y alrededores, por Norte Radio 92.2 de tu dial. En muchos más diales, en muchas más FMs estatales e internacionales, y también alguna que otra plataforma online en diferido. Y a la hora que tú quieras, vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Y no son de San Pedro de Calanda, pero son de cerca. Uno de ellos incluso de la Puebla de Híjar. Mayormente de Zaragoza, los chicos de Son and Bastard, que nos ayudan a abrir en el día de hoy. Es el título del tema que estás escuchando, El Loco Soy Yo, tema que abría y que sigue abriendo, porque ahí está todavía el álbum debut del trío hardcore de Zaraguay, Son and Bastard. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Nos van a acompañar los chicos de Son and Bastard con más canciones de ese álbum debut en esta primera parte del programa. Dedicado, como siempre, este programa a ti que estás escuchando ahora mismo, ya sea en directo, en diferido, vía podcast. Y dedicado, como hacemos también cada programa, en especial para dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Este episodio 1107 de Pequeño Ternasco va para Mercedes Baeza y para Juan Sola Peña. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Tenemos saludos también Zaragoza Style de nuestro Ternasco Fibra Master Arturo. ¡Au pai! vamos a iniciar esta semana pelín más corta con, pues como siempre, con recomendaciones de conciertos, recordatorios, novedades, todo lo que haya. Ya sabes que te lo traemos aquí a Pequeño Tarasco. Rosa Rosae. Barracuda, de nuevo en la gruta. En la ruta y en la gruta, en este caso en el Gruta 77. Ya estuvieron el año pasado en la conocida sala de Carabanchel. Y van a estar también este viernes 27 de marzo a partir de las... A ver si veo la hora. A partir de las 9 y media de la noche, como te digo, ahí en la calle del Cuclillo, número 6, en Carabanchel, en Madrid, en la zona Gruta 77, junto a los toledanos Ramoninos. Que probablemente sea una banda que te suene. Y que es la banda de la cual vino el nuevo guitarrista de los Barracuda. Guille salió precisamente de Ramoninos. Que va a ser una noche especial de reencuentros y mezclas y fusiones y diversión y mucho punk rock. 14 euros en taquilla, 10 euritos la anticipada. Vas a encontrar enlace directo a esa venta anticipada para que te ahorres 4 eureles en el artículo de hoy, en el cual estará incrustado en forma de podcast este episodio 1107 de Pequeño Tarasco. Verás el cartel del concierto de Barracuda y Ramoninos y justo debajo enlace directo para que te puedas hacer con esas entradas anticipadas a 10 euritos. Si te esperas al día 27 en taquilla será 14 para ver a Ramoninos y a Barracuda. De quienes volvemos a escuchar su último sencillo publicado, Como el Cristal. Yeah. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues me estoy fijando ahora precisamente en este instante, mira que los programas los preparo ya desde por la mañana, ¿eh? Vamos a anunciar dos conciertos punk prácticamente a la misma hora, el mismo día, en la capital, Roxae. Cante Pirirrédico, descargan en la capital. Estoy perdido. Efectivamente, este viernes 27 tienes para elegir. O Barracuda en el Ruta 77 o en la Burlitzer Room. Los míticos Cante Pirirrédico que llegan a Madrid con su gira 40 aniversario. A partir de las 10 de la noche, como te digo, en la sala Burlitzer Ballroom, en la calle Tres Cruces número 12 de Madrid, con un precio único de tanto en puerta como anticipada de 15 euritos. Lo dicho, la gira 40 aniversario de los cartageneros, que tiene su próxima parada este fin de en la capital. Una gente que, unos Cante Pirirrédico, que así en conjunto mienten. Porque bueno, este viaje se queda en Españistán, pero la semana pasada estuvieron en Francia. Sin embargo, cantan muy orgullosos que nunca salgo al exterior. Eso no es verdad. Pero que van a estar este viernes 27 en la Burlitzer Ballroom de Madrid. Sí, ya te he dicho, a partir de las 10 de la noche, 15 euritos tienen la culpa. A 5 metros de profundidad, tengo mi casa, tengo mi hogar. Este Nunca Salgo al Exterior viene en su versión en directo en Aquelarre del Garaje como corte número 6 de la cara B del disco 1. Nunca salgo, nunca salgo, nunca salgo al exterior. Es un doble directo grabado en el Garaje Beat Club de Murcia en diciembre de 2023. Calavera sobre el escritorio. Y ahora que yo estoy mejor, aplauso para Monje. Gracias, gracias, guapos. Esos cantes sin relic. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Mi madre la desidia. De género, yo me bajo de este mundo atroz. Y ahora te vamos a recomendar una de las cositas que vamos a hacer en este 2026, porque 2026 es un año muy especial. Rock Sarosai. UCER 2 Festival, décimo aniversario a Asalto Mata Radio Rock. Pues sí, uno de los eventos de que han querido que, pues han tenido a bien que ese décimo aniversario de Asalto Mata Radio Rock.com esté presente, es esta tercera edición del Festival de Rock de USED, de la localidad zaragozana. Que bueno, pues con mucho esfuerzo y sobre todo altísimas dosis de ilusión, pues ya van ya montando varias ediciones de este festival, en el cual en todas las ediciones han participado Los Calumnia, una de nuestras bandas asociadas. Y que este año, como figura principal, va a contar con... Este año están echando toda la carrera a Sadoleva, porque se va como cabeza de cartel a Benito Camelas. Van a estar también La Patera como tributo a Marea, Su Payaso como tributo a Extremoduro, van a estar Los Rubios, Los Soez, el DJ Dani Rivera y, como te digo, Los Calumnia, el sábado 2 de mayo, entrada gratuita a partir de las 7 y media de la tarde. No te lo puedes perder, que te lo estamos poniendo a huevo, el USED Rock Festival. Lo he dicho, desde las 7 y media de la tarde hasta altas horas de la madrugada. Concierto organizado por la Comisión de Fiestas y el propio Ayuntamiento de la localidad ribereña de la Laguna de Gallocanta. Que bueno, ahí canta el gallo y en muchos pueblos también, porque sigue siendo tradición rural despertarse con los con los gritos del gallo. Pero que quienes van a cantar de verdad ese día van a ser las bandas que conforman este fantástico cartel. ¿Nosotros cuál te vamos a poner? Ya lo sabes. A los bajo aragoneses, Calumnia. Que vuelven hasta USED en esa extraña... y guapamente extraña, ¿eh? Conexión Valdealgorfa USED. Somos los cuervos que al volar observan vuestros ojos, los que nos van a criticar. ¿De quién es este sol? Es el título de la canción que abre Buscando Sueños, el álbum debut de Calumnia. Tan llena de felicidad, tan estereotipada. Y es una muy buena pregunta en USED en verano. ¿Pero de quién es este sol? ¡Que lo apaguen ya! Está llegar. Oh, oh, oh, oh. Vivo libre. Oh, oh, oh, oh. Sin cadenas. Oh, oh, oh, oh. Vivo libre. Oh, oh, oh, oh. Sin cadenas. La oveja negra que escapa del corral. este sol? No es tuyo ni es de nadie. ¿De quién es este sol? AsaltoMataRadioRock.com. Disco de la semana en mi coche. Deus ex machina, la mano de Dios. Ese es el título del coche que está petándonos los altavoces en el coche rosa esta semana. Y es precisamente el nuevo trabajo, el nuevo álbum de estudio de los malagueños Snágora. Estamos escuchando el corte que cierra ese trabajo, un tema titulado Utopía. Que da buena cuenta del buen hacer en cuanto a hard heavy progresivo que realiza esta formación Snágora. Deus ex machina, Utopía. Tema, por cierto, instrumental. Instrumental, sí, totalmente, no, ni en inglés ni en castellano, instrumental. We'll be right back. clásicos. El día menos pensado. Pues cualquiera de los temas del segundo trabajo de estudios, primero en formato de álbum para el ahora dúo de rock sin más, madrileño o madrileño leonés, Higgs. Podríamos estar escuchando y disfrutando cualquiera de los 11 cortes que conforman ese trabajo, pero estamos, está sonando ya bajo mis palabras, el corte número 8, Aire. Tema del que sabemos mucho por aquí en la, en el Valle del Ebro, por el Cierzo sobre todo. Bueno, ahí están, los Higgs. No me vas a tocar. Corro por el suelo, subo hasta el cielo. Tú siempre descargas tanta tal libertad. Nunca estaré quieto. Que se me olvidaba, Tiempos Duros es el título de ese segundo trabajo de, he dicho leoneses, berciano madrileños, mejor, mejor. Que me puedo meter en un follón, cuidado. Quieras solo contigo siempre estaré. Y cuando llego ya me he marchado. Si me lo puedes gritar, tampoco sabes oír. Tu aliento se acabará si yo no estoy junto a ti. Aparrías sonarán para mi paso anuncial. Si escuchas con atención mis huellas sentirás. Nunca estaré quieto. Nunca me detendrás. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Hoy solo pasan 4 minutos, ¿eh?, de la primera media hora de programa. A ver si me voy a arrepentir, tenía que haber metido alguna cancioncita más. Bueno, si te acabas de enganchar a la sintonía, ya sea en internet, en directo, a través de asaltomatarradio.com, en directo en FM, a través de Norte Radio 92.2 de tu dial, si estás en Vitoria-Gasteiz o alrededores, o en diferido en el montonazo de diales de todas las FMs hermanas y otras plataformas online, estatales e internacionales, que pasan la señal de este programa, lo dicho, si te acabas de incorporar, pues que sepas eso, que estás escuchando Pequeño Tanasco. Porque si nos estás escuchando vía podcast a la hora que te dé la gana, pues ya sabes que somos nosotros los que estamos ahí en tu dispositivo. Y digo nosotros, Rosa Rosae y el Menda Lerenda. Te agradecemos enormemente que estés ahí, sea como sea. El caso es que estés disfrutando con nosotros de otra horita de buen rock, noticias, novedades. Y ahora pues llega el momento de la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Tanasco, que hoy van de, pues de inteligencia artificial y gente que ni con inteligencia artificial logra ser inteligente. Vamos para allá. Glock confunde el impacto de un misil en Beirut con las fallas de Valencia. ¡A la mierda, joder! A ver, no sé si sabéis lo que es Grok, ¿eh? Grok es la inteligencia artificial del multimillonetti dueño que se compró Twitter, Elon Musk. Pues bueno, con la de agitadores ultras, los pseudomedios y las redes de las ultraderechas, lo que nos faltaba ya ver era a gente confiando en la verificación de noticias a través de la inteligencia artificial de Elon Musk. Que ya flipamos todos cuando Grok, esta inteligencia artificial de Twitter, dio por falsa una imagen auténtica de una escuela de niñas bombardeada por Israel en Irán que había distribuido la agencia EFE. Bueno, pues esa imagen era falsa, era fake, según Grok. Y ahora la ha vuelto a liar, confundiendo el vídeo de un ataque israelí contra Beirut en 2024 con las fallas de Valencia, Por lo menos ha acertado en cuanto a la fecha de las fallas de Valencia, porque el ataque este contra Beirut era de 2024, no es ni siquiera de ahora. Varios usuarios han repreguntado y la herramienta ha insistido RGR en su absurda teoría. No, este vídeo no es de Israel. Este vídeo es de Valencia, España, durante las fallas que se están celebrando en estas fechas. Ya es que no quemen figuras, ya es que bombardea las casas. Claro, bombardea las casas, los hospitales, te venga fuego también, que son fallas, a tomar por culo, venga. Vamos, que no es que esto ya ya pasa de castaño oscuro, que no es que sea tan tonta la inteligencia esta, es que esta no lo confunde, es que dirige a eso. Es que está programada para eso. Es una inteligencia artificial creadora de fake news. La crea ella. Para que luego la gente las comparta. Y tu cuñado y la suegra del hermano de su cuñada también la compartan y se lo crean. Y luego vayas tú con datos contrastados y te digan que eres tonto, ¿vale? Para todo esto está pensada la inteligencia artificial de Elon Musk. Bueno, así de bien funciona la izquierda, digo. La inteligencia artificial del carnuzo del multimillonetti este, que te saca la fiesta grande de la capital valenciana. A ver, hombre, podemos concederle el beneficio en la duda por concederle de que haya confundido violencia con Valencia. ¿Vale? Que hayáis dos letras. Si nos vamos a gramaticalmente, la confusión podría ser por algún lado, ¿verdad? Con la V. Pero bueno, el caso es que esto es lo que ha encontrado la inteligencia artificial cuando haces una búsqueda aleatoria de actos violentos. Sí, sí, aleatoria de actos violentos o actos violentos aleatorios. Random Acts of Violence. Este es el título del primer single extraído de The Grave Remains, el segundo larga duración para los Thrashers de San Diego de nuevo cuño, Nukem. Un poquito de thrash metal para alimentar el espíritu después de semejante chorrada de la inteligencia artificial de Elon Musk. Children of the heart, I want to do it in a day. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La siguiente bizarrada, más que una bizarrada, que lo es sobre todo una advertencia de lo que te puede pasar si utilizas la inteligencia de Elon Musk, el Grok ese, ¿vale? Venga, atentos y atentos, porque lo de este muchacho ya... Streamer estadounidense, muy sorprendido al descubrir que las gallinas ponen huevos. ¡Ay, por favor! Es solo un pobre joven de la edad estúpida. Yo creo que hasta... cualquier joven de la edad estúpida que dice el sonidico este, le preguntas que de dónde salen los huevos y te sabe decir de dónde sale, ¿no? Pero vamos, al streamer, sí. Eso es lo que se pensaba este. Ya, ya. Porque este le dice, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y dice, ¿que es una gallina? ¿Sabes? A ver, el esperpento este se llama Rakai. Quedaros con este nombre, R-A-K-A-I, pero quedaros por si os aparece para no entrar a ver lo que hace. Resulta que es uno de los creadores de contenido estadounidenses más destacados del momento. Calcula tú el contenido que hace. Claro, es que no sale de la habitación ahí. Calcula tú el contenido que hace y calcula tú sus más de 2 millones de seguidores, el nivelazo que se gastan para seguir a ese. Para seguir a semejante membrillo. Y los directos que hace en la plataforma esa Twitch suelen tener 500.000 visualizaciones de media. En Estados Unidos. Claro, están a todas horas con Donald Trump en la tele, pues algo tienen que ver, claro. Ahí sí que se comprende. Entre el nivel de sus personajes televisivos o conocidos y Trump, pues va parejo. Pero claro, para estar viendo todo el rato a Trump, pues te pones aunque sea el soplapollas este. Es que... ahora, que dudamos mucho de que ninguno de esos millones de seguidoras y de seguidores llegasen a imaginar que carece del más mínimo de los conocimientos. Y todo esto ocurrió en directo con su nueva novia, Maddie, al lado. Ambos estaban juntos en el coche cuando él decidió abrir una caja de huevos muy extrañado. Y le pregunta a la novia, ¿sabes de dónde vienen los huevos? Y ella le miraba como con cara de cansada. O sea, era su nueva novia y ya estaba cansada de sus chorradas. Y le dice, de las gallinas, hijo mío, de las gallinas. Sin embargo, a él la respuesta no le convenció. De hecho, llegó a preguntárselo por segunda vez a ver si cambiaba la respuesta. Lo está claro, flipando. Agarra y le pregunta también a otro chaval que iba en el coche, que le dice lo mismo. Pues bueno, aún así, agarra el subnormal y lo consulta en chat GPT. Que si lo llega a consultar en Grok, le dice que sí, que vienen de los supermercados, claro. De los supermercados en las fallas de Valencia. Claro, al final, pues tuvo que reconocer que sí que era cierto y el tío estaba alucinado, pero alucinado, ¿eh? No se lo podía creer. Se creía que lo hacíamos los humanos, ¿no? Eso salía en una maquinica, claro. Obviamente no tardaron en llegar los comentarios, os vamos a leer alguno de ellos. Empiezo a creer que es un agente de operaciones psicológicas de la CIA en el mundo del streaming, porque no hay manera de que alguien pueda ser al mismo tiempo tan famoso y tan tonto. Otro decía que le quiten internet y le metan de nuevo al colegio. Y otro comentario que es a mí el que con el que más identificado me he sentido, decía así: cuando veo cosas como esta es cuando realmente me doy cuenta de que... La esperanza comienza a desvanecerse. Si es que queda algo de esperanza. Hope begins to fade. La esperanza comienza a desvanecerse. Ese es el título de, sorprendentemente, el nuevo sencillo de Live Sin. Porque este tema venía en Burning Sermons, el más reciente trabajo de la ex Sister Sin, Liv Jagrell, que se publicó ya en 2024. Pero bueno, lo lanza como sencillo ahora y aquí lo tienes. Live Sin, Hope Begins to Fade. We'll be right back. Comienzos en El relleno. Pues hoy en la sección de tocarse lo vamos a hacer con esta baladilla llamada Muerte por la Muerte por Flecha de Cupido. Death by Cupid's Arrow. Que es el segundo adelanto a Vía Miseria 4, el que será el mes que viene álbum debut para esta nueva super banda finesa llamados Hoka. Ojito con estos fineses que parecen de Bilbao, ¿eh? Porque debutan con el álbum que les da la gana. Vía Miseria 4, ya está, con este debutamos. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda San Pere Calanda. Faden en Bilbao, ¿eh? Que eso es sinónimo de libertad. Hacemos las cosas como nos da la gana, cuando nos da la gana y donde nos da la gana. Muy bien. Para eso nacéis donde queréis. Para eso nacéis donde queréis, eso. Nos encanta Bilbao y nos encanta estar contigo aquí en el programa, pero tenemos que largarnos con la música otra parte. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide, y lo hago recordándote como cada día que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, consultando la inteligencia artificial de Elon Musk, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Sin nada más que añadir, en tanto se atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Love, love, love, love, love, love.